noches, bienvenidos a la hora pésima número 54 en Radio Leufu, www.radioleufu.cl. El programa de hoy, un programa especial, siguiendo la línea que hemos traído de programas especiales. Hoy día, algo que a lo que le dediqué mucho tiempo en la vida y que me valió muchos viajes, conocer mucha gente increíble, que es la música gitana. Música a la que tuve una cercanía siendo muy pequeño con ella. Me recuerdo haber tenido ahí unos vinilos de mi padre, música húngara, de alguna música clásica húngara como Dvorak, Monti, cosas así, que fueron las que de alguna manera me introdujeron en el gusto de esta música tan especial que tiene, que como sostienen los turcos, es una música que es imposible no bailar a pesar de su tristeza. Quizás esa doble situación de la música gitana de ser una música tristemente alegre, es la que la llevó a ser como un verdadero fenómeno de las fiestas en los años finales de los 90, todo el principio del 2000 y hasta hoy, hasta el día de hoy. Ya la música balcán es una música que está absolutamente institucionalizada como música bailable y se ha experimentado mucho con ella y se ha remezclado, se ha machapeado, se han hecho muchas cosas en torno a la música gitana como elemento de música bailable para toda la cultura occidental. Entonces, bueno, pero mi acercamiento a la música gitana fue, como les contaba, a través de Monti, de las sardas, de esas músicas rusas como Ojos Negros, cosas así, dos guitarras, clásicos ya de la música popular docta. Y voy a partir el programa de hoy con haciendo un pequeño homenaje a esa música que fue la que me introdujo en la música gitana, y después vamos a revisar autores diferentes de Hungría, Serbia, Croacia, Rumania, ucranianos, judíos, etcétera, que han estado influenciados o han sido de alguna manera tocados por este paso, por esta diáspora, por estas reiteradas diásporas que ha tenido el pueblo gitano desde el norte de la India. Bien, para iniciar el programa, como siempre, una lectura. Escogí especialmente para el día de hoy a un poeta que es Martin Sorescu, poeta rumano, que fue traducido curiosamente por un gran poeta penquista que es Omar Lara, a quien le envío un gran saludo, un gran abrazo, Omar. Partimos la hora pésima de hoy con el poema Pregunta, de Martín Sorescu. ¿Qué día es hoy? Lunes, pero el lunes ya fue la semana pasada. Martes fue también el año pasado. Fue martes como que hay Dios. Miércoles, el siglo pasado, según he sabido, cayó en miércoles. Jueves, un jueves fue arada Cartagena. Un jueves fue incendiada la biblioteca de Alejandría. Imposible que no haya pasado ni siquiera un día desde entonces. Viernes, sábado, yo ya oí hablar en cierta ocasión de los días estos. No me vengan con historias. Tal vez domingo, el tiempo anterior al Génesis se llamaba domingo. Lo recuerdo perfectamente. Dios mío, todos los días han sido. No nos ha quedado ni siquiera un día nuevo. Preguntas, de Martín Sorescu, versión traducción y versión de Omar Lara. Bueno, la hora pésima de hoy tiene en su primer bloque a Monti con las chardas, Savan Bajramovich, Dugdug, Romani Rota, en algo que es absolutamente impronunciable, que sería algo así como Aj de Blale, Fem Mangi, Sote Kerab. Dos canciones de Romani Rota, la otra es Korkore Saban de Kalji Radji, no sé lo que significan verdaderamente. Después dos canciones de Goran Bregovic, una es Sex y la otra Jeremia, Y cerramos el bloque con la orquesta Kokani de Macedonia, Siki Siki Baba. Entonces nos vamos con las sardas de Monti. Thank you. čajek uduhije. Našti tebi sravu tu, peno par nije. Duj, duj, duj, peno morite ću duj, nema te ću mi da, me to pardonuj. Štar, štar, štar, peno morite ću štar, nema te ja starav. Sos o de loro hai cantastia. Salgo già vercei, palai, palai, palai. Vedi le paramice, hanno scelto si maiei, di cabrigan di mesaiec. Mangel tu, batasciale mangel tu. Di cartaro gugnipe, palai, palai, palai. Le manzaccio mi di pe, hanno scelto si maiei, di cabrigan di mesaiec. Su, mai, su, mai. Zuma, zuma, zuma, ile, zu, maile, zuma, ile, sex, zu, maile, zuma, ile, zuma, zuma, zuma, ile, zu, maile, zuma, ile, sex. Shale mangel tu su mai su mai su mai su mai su mai su mai su mai sex su mai su mai su mai su mai su mai su mai su mai sex Jeremija, prezivam se Krstić. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Selo mi je Toponica, crvena mi dvokolica. Služio sam stari kadar, artiljerija. More selo. Artilerija. Ja sam A, Jeremija, prezivam se Krstić. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Imam sito i karlicu, imam ženu vračaricu. Služio sam stari kadar, artiljerija. More, imam sito i karlicu, imam ženu vračaricu. Služio sam stari kadar, artiljerija. Jeremija, prezivam se Krstić. I ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Više kuće trijerica, preko plota udovica. Služio sam stari kadar, artiljerija. More, više kuće trijerica, preko plota udovica. Služio sam stari kadar, artiljerija. Služio sam stari kadar, artiljerija. Thank you. shiki baba, soske na magama, shiki shiki baba, me tu che manga. Orquesta Macedonia, Kokani Orchestra, el tema Siki Siki Baba, un clásico ya de la música balcánica. Bien, estamos en la hora pésima número 54 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, y entrando al segundo bloque, como siempre, destacamos la programación de esta semana, los días lunes, de esta semana y de todas las semanas, en verdad, los días lunes. A las 21 horas el concierto del Nomu. La próxima sesión, el día. Esto es el lunes. Sería el lunes 4, el lunes 11. Lunes 11 están los Brando. Me va a tocar estar de nuevo. El día martes a las 21 horas, la hora pésima. Día miércoles a las 12 del día, Cultura Remix, conducido por Susana Chau. Y a las 22 horas, los conciertos del Nomu, conducido por Mauricio Melo. Esta semana está el grupo Obsidiana, el cantautor Jacob González y la novísima y muy buena agrupación de reggae Combo Clat. El día jueves tenemos a las 20 horas el programa Notas en 35 milímetros conducido por Marco Valenzuela y a las 21 horas Bueno Jazz conducido por Ignacio González y acompañado por el DJ Jorge Durdos. El día viernes tenemos a las 21 horas el programa Humo Negro conducido por Edgar Navarrete, Vista Coco, con toda la música afro. Y el sábado a las 21 horas, haciendo la previa, La Cote Mendoza con El Misterio Gozoso, Cumbia y Rebelión. Así que esa es la programación de la semana de la radio, y les cuento ahora lo que se viene en la Casa de Salud. Esta semana tenemos el día miércoles, bueno, ya les conté los conciertos del Nomu, tenemos las sesiones de la fama del día miércoles a Ignacio Aguirre con Negro Pésimo, debutando en Concepción, Ignacio Aguirre, uno de los buenos DJs de House de Santiago, residente Club M. El día jueves tenemos en la unidad de geriatría a la banda Gulliver, mostrando su primer trabajo con los DJs Luis Macío, y en el Salón de la Fama David Navarrete, ya uno de los productores y DJs locales más destacados, junto a Negro Pésimo. El viernes 10 en la unidad de geriatría. Esto es un programa muy especial, algo que me gusta mucho. Es un programa con el dúo Razano, una agrupación de tango, en la que participa Juan Pablo Cabello, que es vocalista de Combo Ginebra, vocalista igual de la ya desaparecida y muy buena banda Orquesta de la Memoria. En este dúo vienen con un par de invitados, un grupo de tango muy, muy buenísimo y recomendable, así que para que traigan a los papás, a los abuelitos, a las tías, a los tíos, a todos los vegetarios que vienen, tráiganlos a escuchar tango. El Salón Principal, mostrando su material y debutando con algo nuevo, Jorge Rabi con su banda, con los DJs Súbala y Pagano. En el Salón de la Fama, los clásicos del house con Pedro Campos y Negro Pésimo. El sábado 11, en la unidad de geriatría, se presenta la agrupación santiaguina, de no sabría cómo describir la música, como post-rock quizás, Ronaldo, con DJ Luigi. Y en el salón principal, los apitutados de la casa, Florida, despidiéndose antes de la gira que nos vamos a Argentina la próxima semana. Y en los controles DJ Pagano y ya lleva esa. En Salón de la Fama, otro connotado de la escena jaucera, Fabián Argomeo, ya que ha estado en algunas oportunidades en Concepción, acompañado de Marco Opio en los controles. Eso es lo que se viene esta semana entonces en Casa de Salud. Sigan toda la semana sintonizados a la radio, porque hay programas todos los días a las 9 de la noche y algunos días en otros horarios. Infórmense en www.radioleufu.cl. Vamos con un segundo bloque de música gitana también, con algunas variantes más modernas, como la agrupación rusa Leningrad, el también ruso, ucraniano, en verdad, Gogol Bordelo, la agrupación que formó Gogol Bordelo con Tamir Muscat, que se llama Yuf, que es como una hermandad judío, como amistad judío-ucraniana, se llama Yuf, es como Jewish Ukrainian Friendship. Y tenemos al grupo, me da la impresión de que son checos, no lo recuerdo muy bien, el grupo Onfo, con una versión muy especial de un tema clásico de Kraftwerk, del Trans-Europe Express, entonces la versión de Trans-Balkan Express, de Balkan Beatbox, de su tercera placa, New Med, el tema Mexico City, del austriaco Dunkelband, uno de los más importantes remixadores de música gitana, Smile on Your Face, y de Chantel, finalmente, un alemán que fue el que colocó la música balcánica en las discotecas, una remezcla de Fanfarre Chocalía, del tema Jack Marí, que se llama Las Llamas del Corazón. Muy bello, además, que tiene este tema, está en la banda sonora, una gran película del director turco Fatih Akin, que se llama Contra la Pared, una película altamente recomendable, que tiene bastante música gitana. El director turco, Fatih Akin, ha sido uno de los directores que ha también, junto a Tony Gatliff y a Emir Kusturica, han sido los directores de cine que han usado mucho la música gitana dentro de su cinematografía y como bandas sonoras y exaltando también algunos rasgos de las culturas gitanas en sus películas. Así que nos vamos con Leningrad, agrupación rusa, el tema Supergood. Давай, сразу, ага. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво, жрать будет нечего. Женюсь, друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально, супергуд, супер-супер-супергуд. Я нормально, супергуд, супер-супер-супергуд. Я нормально, супергуд, супер-супер-супергуд. Я нормально, супергуд, супер-супер-супергуд. Я нормально. Супергуд. И никуда я не поеду, мне и в Союзе хорошо. Везде мне стопочку нальют, в какой кабак я не зашел. Ведь все равно же все умрут, без разницы там или тут. Супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Ну вот так вот. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво, жрать будет нечего, женюсь. Друзья мне все пишут, ну как ты тут? Да как я, бля, супергуд? Супер-супер-супергуд. Я нормально супергуд. Супер-супер-супергуд. Я отлично супергуд. Супер-супер-супергуд. Я охуенно супергуд-гуд. Side by stages, yet you know I did survive all of your lonely sieges, and you know that I'll pick up every time you call just to thank you one more time. Alcohol. Thank you one more time for everything you've done. Банкует!

Like the Benzman CS in a dark color style. Put a smile on your face. Happy find some time. We put on one or two rhyme. I let the girl him dance and grind. Yeah, go take you on a ride to a miraculous high. I will leave all the bad penetration behind. Make we change our ways, move right out of the circles. Live with spectator and sun and a meal. In all them corners of my mind, they put a puff road sign. They point in the righteous direction. Can't lose my way with the traffic and sea. So close to Georgia, I stay. In all them corners of my mind, I put up no food sign. Importing the righteous direction. Yeah, I lose my way to the traffic sensei. So fast to God, I must stay. Man va quieres pa'l alma de tu robes. sargeles, sarpires, ay andar con guimangues, ay manques, mambaqueres, moi loca me celes. Ya van a maleza, ya tole a quesa, te cule ustengue, ya era un me. Ya van a maleza, ya tole a quesa, te cule ya quengue, ya era un me. Fanfarria Cheo Carlia, una fanfarria rumana, una remezcla del productor y DJ alemán Stefan Hunt, el más conocido como Chantel, el Rey Mías del Balkan. El tema Jack Barry, Las Llamas del Corazón, dedicado especialmente a mi amiga Barbarita Godoy en Talca, que soñó con esta canción ayer justamente, así que un gran abrazo, Bárbara. También a la Mancha Barrueto que bailaba en el sueño con ella, según me contaba. Estamos en la hora pésima número 54 de Radio Leunfu, en www.radioleunfu.cl. Compartan ese link, inviten a la gente a escuchar los programas, los buenísimos programas que hay todos los días a las 21 horas y otros días en otros horarios en Radio Leunfu. Nos vamos con un último bloque. Los saludos como siempre, un saludo especial a mi muy querida amiga Antonieta Pinto en la Serena, te echamos mucho de menos, Anto, un beso grande, a mi amigo Juan el Enano de Huerta de Córdoba, que me voy a ver muy pronto con él, ya la próxima semana estaremos en tierra argentina. A mi queridísima amiga que estuvo de cumpleaños ayer, Sandra Lagos, un gran abrazo de cumpleaños y una pronta recuperación de tu operación. Quiero saludar especialmente a todo el equipo de Laguna Mental, el festival que se realizó el fin de semana pasado y del cual nuestro director Pedro Antil fue el hombre clave del sonido. Un tremendo trabajo, una súper linda jornada, vivimos un día completo de música muy bonita. De camaradería, de mucha amistad, de familia, realmente un espectáculo de los mejores que he estado en Concepción, muy alto nivel de producción, muy buena vibra en general y una asistencia bastante buena de público. Así que un gran abrazo al Titín, a los Aedo, al Chachi, a Pedro y a todo el equipo que trabajó para que fuera posible, el Leo Mantis igual. Y a todas las bandas y a todo el público que apañó todo el día ahí en Laguna Mental. Ojalá se sigan haciendo muchos festivales, muchas. Hay entorno, hay paisaje adecuado para hacerlo y hay bandas por montones para poder hacer grandes y buenos festivales en Concepción. Así que sigamos apoyando nuestra música. Un último saludo a la Cele. En Tomé, un abrazo, Cele. Cariño, gracias por la música. Y nos despedimos con otro poema de Martín Ciorescu, poeta rumano, versionado por Omar Lara. El poema se llama La Huida. La huida. Un día me levantaré del escritorio y comenzaré a distanciarme de las palabras, de vosotros y de las cosas, una por una. Veré en la lejanía una montaña e iré hacia ella hasta que la montaña quede atrás. Luego iré a la siga de una nube y la nube quedará atrás. También el sol quedará atrás y las estrellas y todo el universo. La huida, de Martín Ciorescu. En la hora pésima número 54 de Radio Leunfu. Nos vamos con el último bloque a España, donde terminó la diáspora romana en Europa. Partimos con Ojos de Brujo, una agrupación bastante nueva, después con algunos clásicos del flamenco, Duquende, El Sentido de la Vida, Lo Bueno y Lo Malo, y con Camarón de la Isla y Tomás a la Macarita. Y cerramos este bloque con una muy bella canción de la peli que es parte de la banda sonora de la película Vengo, de Tony Gatlifur, un gran cineasta gitano. La canción se llama Nací en Álamo. Nos vamos con Ojos de Brujo, todo tiende. Me despido hasta la próxima semana. Un gran abrazo para todos y muchas gracias por escuchar y apañar con Radio Leunfu y La Hora Pésima. Saludos. Aleja la buena de paz en todas las glorias, unos instantes. No dejas de barrer. El tiempo se pasa y los años me cansan de ver

me niego a haberte encontrado, pero contigo aprendí a caminar con cuidado. Una mentira, cuántas veces eso pensado, que el mundo una mentira, que el mundo es una mentira, cuánto quisiera cuando estás cerca de mí, patria. Con mis dedos hago el fuego y con mi corazón te canto. La cuerda de mi corazón llora. Son yo.